Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Chancha Vía Circuito es una de las consecuencias del diálogo que desarrollan en América Latina desde la década pasada la música popular y la vanguardia sonora. Fue en 2005 cuando empezó este proyecto con pistas instrumentales que van fusionando la electrónica con instrumentos acústicos. También incorporando canto a capela, desde Princesa hasta Quilapayún, e invitando a cantantes de diversos estilos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Río Arriba, que Chancha Vía Circuito lanzó en 2010. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Río Arriba, que Chancha Vía Circuito lanzó en 2010. Bueno, en realidad uno de mis hermanos bajó el disco, un disco de la Ralde, de internet, donde estaba Kimei Neuquén. Sí. Y ya venía explorando todo este mundo de remixar, de cortar y pegar, de jugar con la estética del collage. Entonces, claro, cuando escuché esa canción me quedé muy muy pegado, muy enamorado, y ahí nomás le metí mano, ¿no? Como fue nada premeditado, sino súper súper desde las ganas de involucrar un poco de más sonidos dentro de esa canción tan linda, ¿no? Thank you.

Chancha Vía Circuito ha forjado un camino desde los suburbios, al sur del Gran Buenos Aires. Bastante alejado de la frontera con Bolivia y mucho más lejos del hemisferio norte, de donde provienen muchos de los nuevos admiradores de los ritmos nativos de América del Sur. Pedro Canales, su creador, dijo: «Me siento más cómodo dentro de un lugar intermedio, ni tan popular ni tan moderno. El desafío que siempre aparece, porque es muy difícil hacerlo bien, es que eso esté en armonía». Por medio de un socio que tenía en ese momento el sello ZZK Records, sí, con el cual edité el disco Río Arriba, donde estaba incluida esa canción. Un socio de este sello vive en Los Ángeles y es lo que se llama publisher, ¿no? Es una persona que se dedica a conseguir sincronizaciones en televisión, en publicidad, uh-huh, en cine, etcétera. Esta persona le pasa el catálogo, le pasa mi disco entre otros discos a la gente que elegía música para la serie Breaking Bad, entre otras series, y bueno, les encantó este track de José Larralde. Entonces así fue que sucedió. Arenales, regada en sangre del Bravosa y Huenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Thank you. volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Pese a que Pedro Canales se considera profeta en su tierra, el reconocimiento por su concepto artístico es mayor en el exterior. Es más fácil afuera porque les parece una mixtura genuina y bien producida. Por eso me gusta llevar esta propuesta a nichos electrónicos, pues pones al público frente a sus prejuicios. O lo rechazás o quedás encantado. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Río Arriba, que Chancha Vía Circuito lanzó en 2010. Bueno, primero habría que aclarar que es un singular, ¿no? Como es un proyecto solista en realidad, sí. El cual después pude hacer partícipe a otros músicos que colaboran conmigo y poder hacer shows en formato banda, pero es un proyecto solista. El nombre lo puse en honor a la Chancha, que era la vieja locomotora diésel que hacía un recorrido, el Vía Circuito, por todo el conurbano de Zona Sur. Es un tren que desapareció la Chancha cuando electrificaron todo ese tramo. La gente igual de acá de Zona Sur la sigue conociendo como la Chancha, y el Vía Circuito no es el recorrido que que uno puede hacer desde Temperley hasta Varela, Berazategui, y pegando la vuelta para Constitución, ¿no? Ese era el vía circuito. Es un tren que me tomé muchos años tomé ese tren porque iba a trabajar o al centro o a estudiar a Bernal, entonces me la pasaba arriba del tren. Es un lugar donde pude ver muchas cosas y no sé, inspirarme, ¿no? Sí. De ahí salió el nombre. Thank you.

Y ahora, una coyuntura disruptiva. Cuando el poder mediático llega a los confines que en la Argentina se padecen, no solo el ciudadano del común está atrapado, también los emergentes hacia el mundo de la política son rehenes y la justicia se dobla y se quita la venda sin pudor. Le brillan los ojos en el cumplimiento de la parte que le cabe en el sometimiento general. Nora Merlín, Colonización de la Subjetividad, 2017. Sí, no es exagerado. A ver, siento cuando hay muchas cosas de las que deseaba y sucedieron, entonces hay como algo que está como un deseo colmado, realizado, entonces estoy como completo, vendría a ser, no es que necesito que sucedan más cosas de las que sucedieron. Y por eso me siento cómodo en donde estoy, con el reconocimiento que tengo me alcanza, con trabajar, con tener trabajo de la música, que era lo que soñé toda la vida, me alcanza. Entonces, no es eso, ¿no? Como, ¿por qué más ambición de la que necesito? Chancha Vía Circuito es el actual seudónimo artístico del productor Pedro Canale, quien anteriormente se hacía llamar Universildo. En 2020 emprendió el proyecto musical Azulina, haciéndose llamar también de ese modo. Chancha Vía Circuito nació y creció en Adrogué, una ciudad del Gran Buenos Aires, Argentina. En 2005, Chancha Vía Circuito comenzó su carrera como DJ, haciéndose conocer con ese singular apodo. Thank you. Chancha Vía Circuito trata de una lectura contemporánea de la música popular. El texto del programa fue extractado de un artículo de Yumber Vera Rojas. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Río Arriba, que Chancha Vía Circuito lanzó en 2010. Dedicamos el programa al pobre mocito engrupido. Chao.